Verbos irregulares. Let's look at three more verbs then, starting with the verb to quit, which means, Annie? Dejar, abandonar. To meet. Conocer, encontrarse con alguien. To steal. Que es robar. Y ya está. Okay, let's look at some very basic examples then. We always do. And then we'll look at some more complex ones in a minute. Okay? Okay. All right then. Todos los días dejo. Every day I quit. ¿Y ayer? Yesterday I quit. ¿Y últimamente? Lately I quit. Good. Quit nunca cambia. Quit, quit, quit. Muy bien. Todos los días ella se encuentra con... Every day she meets. Good. ¿Y ayer? Yesterday she met. ¿Y últimamente? Lately she's met. Good. Todos los días... roban. Every day they stole. No, every steal. Day they steal. Y no steal. They steal again. Steal. Again. Every day they steal. Good. ¿Y ayer? Yesterday they stole. ¿Y últimamente? Lately they've stolen. Stolen. Lately they've stolen. Vale. El participio es stolen, ¿ok? Todos los días dejas. Every day you quit. ¿Y ayer dejaste? Yesterday you quit. ¿Y últimamente? Lately you've quit. Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos un poquito más complicados, empleando también la expresión a fortnight ago. A fortnight es una quincena. A fortnight ago, obviamente, significa hace 15 días. O hace dos semanas, como decís vosotros. Bien, hace dos semanas dejé mi empleo. A fortnight ago... I quit my job. Again, todo. A fortnight ago, I quit my job. Hace dos semanas, alguien me robó la cartera en el metro. A fortnight ago, someone stole my wallet in the metro. Good. Hace dos semanas, Nigel conoció al Papa. A fortnight ago, Nigel met the Pope. Met. Met. Pasado, ¿eh? Okay. A fortnight ago, Nigel met the Pope. Again. A fortnight ago, Nigel met the Pope. Hace dos semanas, mi hermano dejó de fumar. A fortnight ago, my brother quit smoking. Muy bien, cambiamos. Hace dos semanas, Larry dejó de molestarnos. A fortnight ago, Larry quit bothering us. Hace dos semanas, el presidente robó $2 millones. A fortnight ago, the president stole $2 million. Hace dos semanas, nuestra hija conoció a David Bisbal. A fortnight ago, our daughter met David Bisbal. Hace dos semanas, dejé de beber café. A fortnight ago, I quit drinking coffee. Hace dos semanas, Jim robó unos calcetines. A fortnight ago, Jim stole a pair of socks. Hace dos semanas, mi cuñado conoció a su padre por primera vez. A fortnight ago, my brother-in-law met his father for the first time. Hace dos semanas, Lucy dejó de cultivar verduras. A fortnight ago, Lucy quit growing vegetables. Muy bien, Richard. Y nadie sabe por qué.